miras a ti y advierto que estás llorando porque si la noche no sale. Son las 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Nintendo ha retrasado por segunda vez la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda Twilight Princess. Ahora dicen que en otoño de este año llegará a Estados Unidos, es decir, que en Navidad de 2006 llegará a Europa. En agosto de 2005 se anunció el primer retraso del juego para abril de 2006, y argumentaban que querían hacer el mejor Zelda hasta la fecha. No hay duda de que lo van a conseguir, porque si el lanzamiento estaba previsto para noviembre de 2005 y en agosto lo estaban puliendo, y ahora nos enteramos de que necesitan más tiempo, van a estar más de un año puliendo el juego. Así que tranquilos todos los fans de la saga Zelda, que Twilight Princess dará la talla. O más les vale. Les va el prestigio, la seriedad y, lo más importante, una gran masa de fans que forma uno de los pilares más sólidos de Nintendo. No conviene defraudarlos. De momento se están empezando a mosquear. Para aliviar los mosqueos que habrá causado el anuncio del retraso, Nintendo liberará seguramente nuevas imágenes o presentará otro teaser trailer en el GDC o bien un trailer como Dios manda. Me atrevería a vaticinar que lo que muestren en la Game Developers Convention saldrá uno de los protagonistas que aún no han sido mostrados. Quizá Ganondorf. Vamos a ponernos exigentes. Si Nintendo decide retrasar el juego tanto tiempo para pulirlo y hacerlo así perfecto, los usuarios de GameCube tenemos derecho a exigir, o más bien a ser más quisquillosos que de costumbre. Eso seguro. Esta vez no nos tendremos que sonrojar por el argumento de un Zelda. Wind Waker come aparte. Con todo este tiempo, a Nintendo le ha dado tiempo de inventarse un argumento a la altura de un gran juego. No tenemos ni por qué cuestionárnoslo. Es obvio que disfrutaremos de una gran trama. Por fin, ya tocaba. Y lo digo sin una pizca de ironía en la frase. Lo doy por hecho. Tiempo han tenido. Volviendo al lanzamiento en sí, toca esperar nuevas informaciones. En todo caso, resignación, resignación, resignación. Aunque ya olía todo a montaje. Me explico. Hace semanas que hay indicios que podían aventurar al retraso del juego. Lo del mail de la tienda americana, el no aparecer en la lista de lanzamientos para Europa, el later, later del directivo inglés, y todo parecía un caminito bien estructurado para el definitivo retraso anunciado recientemente por Ricky Filsheim. En el primer retraso, el de agosto, fue de un día para otro y el susto fue mucho mayor. Nintendo sabe cómo curar en salud a sus fans. Si hablamos de cosas más serias, lo que quizá no sepa enmendar Nintendo, y ya que hablamos de salud, sería del coma profundo de GameCube. Definitivamente, GameCube va a quedar gravemente herida después de esto. Va a subsistir cada vez más en los infiernos de las consolas, que no son otros que los almacenes de las estanterías de los comercios. Sentirá un último aliento de vida, el suspiro final, cuando a fines de este año salga Twilight Princess. ¿O no? Y es que no lo sabemos, ya que todo indica que el lanzamiento del juego se va a solapar con el de Nintendo Revolution, cosa que afectaría al coma profundo de GameCube asestándole el golpe de gracia. Iwata, Onuma, Miyamoto, solo Nintendo sabe. Empieza Arcadia Gamers. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Bueno, empezamos Arcadia Gamers con un cabreo bastante grande por parte de, ya no solo de Arcadia Gamers, sino de todos los usuarios quizás de Nintendo GameCube y la comunidad de jugadores realmente, porque hay mucha gente que está esperando el lanzamiento de este juego para comprarse una Nintendo GameCube. A mi derecha tenemos a Chache. Buenas noches. Cristian, delante mío. Izquierda tenemos a Edu. Buenas noches. En cabina tenemos a Javi Kun y también tenemos a la mascotita oficial, Chocobo. Buenas noches, Chocobo. Presentando el programa, yo, Tony Chan. Y bueno, ¿qué tenemos para este programa, Chache? Bueno, pues un suculento análisis del 1.5 Kingdom Hearts. Podríamos llamarlo así. Yo no estoy del todo de acuerdo que sea 1.5, sí, pero... no memories. Bueno, el caso es que como Kingdom Hearts está de actualidad, haremos un análisis de un juego un poco viejo, pero no por ello menos recomendable. Bueno, tenemos buenas noticias para los oyentes. Y son los concursitos que tenemos ya por parte de nuestros patrocinadores APL y X-Game, nuestro nuevo patrocinador. Primero, recordar el primer concurso. La experiencia más absurda a los mandos de un videojuego. Y ya tenemos unas poquitas. Unas cuantas, sí. Vamos a leer una que hemos seleccionado entre todas las que nos han llegado y nos ha hecho particularmente bastante gracia. Del amigo... No diremos el nombre, dijimos que era anónimo. No vamos a decir el nombre. Bueno, paso a leerla. Léela, por favor. De momento esta es la que va ganando. Lo compartimos con el resto de oyentes, así nos reímos. Hola, buenas. Más que vergüenza, es una anécdota que pasó hace tiempo, allá por el 98. Me acuerdo una vez en la casa de un colega que me quería enseñar su partida de Final Fantasy VII para enseñarme las invocaciones del juego y eso, que el juego, cuando lo pusimos, no cargaba. Y siempre se quedaba con el logo de PlayStation, probando un montón de veces y el juego seguía sin funcionar. Bueno, eso que el colega quita el juego y resulta que en la parte de atrás del Final Fantasy VII, banda negra, no Platinum, había un trozo de macarrón incrustado. Total, que nuestro gran amigo no volvió a dejar en su vida un videojuego. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que nos podéis mandar y bueno, pues participar en el sorteo de un lote de accesorios para vuestra consola. Y tenéis de fecha hasta el 21 de marzo de este año. Bueno, así que esto es un primer concurso, ¿verdad, Tony? Exacto, y el segundo concurso, un concurso instantáneo, podríamos decir. Pues de esto se trataba la lluvia de premios que anunciábamos días atrás en los foros. Cada semana regalaremos un juego de PC... Por cortesía de X-Game. Por cortesía del nuevo patrocinador que se nos une, X-Game. Tan solo tenéis que llamar al teléfono del programa que ya recordaremos y decirnos quién es el protagonista de la saga The Legend of Zelda. Obviamente. No somos Corazón Corazón, que hace preguntas absurdas, pero esta es para empezar, para... Para ir calentando el ambiente, a ver si la gente se anima. Efectivamente, el primero que llame al 93-580-52-51 o 93-580-53-58 y nos diga lo primero que tiene que decir. No vale primero equivocarse y después rectificar. Es lo primero que tiene que decir. Y yo... Y ganará un juego de PC. Tony, perdona. Yo dejo en pie todavía que el que nos llame y nos diga que tiene una Gizmondo y nos explique un poquito sobre ella, se llevará un premio por mi parte. Un premio de verdad, quiero decir. Un lote de accesorios, ¿no? Es el mismo premio que... O sea que, bueno, a ver si alguien se anima y nos dice... También es anónimo, ¿eh? No hace falta que os mojéis a decir vuestro nombre. Edu, en la parte final del programa, ¿qué tenemos en el especial? Pues lo vamos a decir. Tenemos un especial sobre Segata Sanshiro. El hombre legendario. Después hablaremos de él un poquito. También decir que vamos a tener al teléfono a Bosco, un señor que ha hecho un papelazo en unos campeonatos europeos de Francia, Cannes, la semana pasada, y nos explicará un poco su vivencia. En fin, recordamos el mail del programa arcadiagamers@arcadiagames.com, la página web www.arcadiagames.com, donde podéis descargar los últimos programas y entrar en los foros y comentarnos lo que queráis. Y agradecer a nuestros patrocinadores sectorn.net, fantasymundo y ojgames.com y xgame y APL, su apoyo, y APL siempre se me olvida. En fin, esto es Arcadia Gamers, bienvenidos, buenas noches. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, pues empezamos con las noticias de actualidad de esta última semana, que pues no es otra que con esta singular editorial que hemos empezado el programa de hoy, que no será siempre, pero cuando se den noticias así tan graves, pues lo vendremos haciendo, ¿verdad, Cristian? Efectivamente, con el nuevo retraso una vez más de Legend of Zelda Twilight Princess. Segundo retraso ya se iguala al resto de capítulos de la saga, que tiene la famosa cualidad de retrasarse. Bueno, no soy muy fan de la saga. O sea, soy fan, pero quiero decir que en su día no la seguía tanto como ahora. Pero Wind Waker se retrasó tanto como Twilight Princess. Pues no lo sé, porque yo de Wind Waker tampoco que sea demasiado fan, pero lo que sí que está claro es que Ocarina of Time se retrasó una burrada. Wind Waker también me parece que se retrasó un poco, pero no tanto. Me parece que es el único Zelda que se mantuvo bajo los planes. Se retrasó quizá 2 meses, 3, pero... Yo quería decir una curiosidad sobre el Ocarina of Time, y es que viendo el otro día un vídeo de estos que regalaban hobby consolas y tal de Nintendo 64, se juraba y se perjuraba que el Ocarina of Time saldría en castellano. Sí, bueno. Eso, bueno, obvio. En fin. Como decíamos, Reggie Fils-Aim, este hombre que siempre se comete los marrones de Nintendo. Todos, es que no dice una cosa buena, el pobre. Pero bueno, seguro que no es mal hombre. Es que le tenemos un poco de manía infundada ya, pues siempre dice todo lo malo. Yo creo que es el paraguas de Nintendo, ¿no? Es lo que hablábamos antes del camino bien estructurado para soltarla, ¿no? Sí, lo van poniendo todos los ingredientes y después toma Fils, cómete el marrón, sí, y dilo tú. Yo echo de menos a Jim Merrick. Es verdad, sí, con ese nombre. Pero si este era un pelele de Europa, pobrecillo. Yo creo que están ahí los japoneses diciendo, bueno, hostia, no lo vamos a acabar a tiempo. Que salga y diga que se retrase. El americanito. El americanito. El hombre este americano que lo suelte. Bueno, pues, en fin. Va al año de retraso ya. Y Fils-Aim ha insistido en que no saldrá para Revolution, sino para GameCube. En otoño de 2006, en Estados Unidos. Pero, al fin y al cabo, yo creo que da igual, porque como se va a solapar, si te compras una Revo, jugarás en la Revo. Efectivamente. Tontería. O sea, tú el dinero que tengas ahorrado para comprarte el Zelda, es que en ese momento se va a convertir en... No tiene sentido, quiero decir, te lo gastarás en una Revo. Bueno, veremos ahí a la gente con su pack Revo y Zelda. qué triste. Bueno. Lo que va a haber, si eso a lo mejor yo lo haría. Bueno, esperemos que no haya más sobresaltos con este tema de Zelda Twilight Princess, porque ya empieza a mosquear bastante. Sí, porque cada semana tenemos que hablar el rumorcito que ha saltado, que parece ser, y es que llevamos más de 4 semanas adelantándolo, ¿eh? Sí, sí. Es bastante triste. Lo que también, en mi opinión, es un poco triste es que la Nintendo DS original pase a dejar de fabricarse. También en otoño, un otoño negro para Nintendo. Solo será la que se venda la DS Elite, Lite o Namekiana. Y evidentemente se seguirían vendiendo las dos en las mismas estanterías, solo que a partir de agosto-septiembre pues la Nintendo DS original desaparecería. Es una pena muy grande para los que pues pensábamos que Nintendo iba a rebajar el precio de la DS original y comprándolas pues a mejor precio todavía, ¿no? No, bueno, yo creo que durante unos cuantos meses, más que nada porque esto pasa en la industria, durante unos cuantos meses hasta que se agote el stock, pues esas consolas valdrán mucho más baratas. Igual que en Game Boy Advance SP ahora. Bueno, Nintendo DS Lite dicen que llegará aquí después de primavera, a Europa y a Estados Unidos. En Japón sale el día 2 de marzo, para lo que hay una gran campaña preparada, que después hablaremos de ello, y en fin... tres colores y todo lo que ya hemos hablado. Bueno, quería poner el puntillo de, como siempre, lo ha dicho Reggie Fils-Aim. Pobre hombre. Y sí, en la misma entrevista en la que confirmó lo de Zelda a Spike TV, lo ha dicho esto de DS Lite, el Fils-Aim. Yo a los problemas sobre Nintendo, yo los llamaría a partir de ahora un Riggy. Tenemos un Riggy, vale. Se acepta. Por cierto, Tony, ¿cómo van tus problemas con Nintendo España? El Riggy del Mario Bros. 2, ¿no? ¿Cómo va el Riggy del Mario 2? De momento, hablando con ellos. Estoy negociando. La apuesta sigue en marcha. Tú cantas el himno del Barça. No. Yo dije en su día que no canto el himno del Barça. Que no puedo, tío. Que se me revientan las cuerdas vocales. Por cierto, ¿cómo ha quedado el Madrid? Creo que 1-0. Ha perdido 0-1. Bueno, sí. Yo cantaría, si te responden los de Nintendo España con algo coherente, yo cantaré pues precisamente una de las canciones que están sonando ahora, la de Cynthia Harrell, Snake Eater. Eso estaba dicho y está firmado en un papel que hemos perdido, pero bueno, está firmado. Está firmado, está firmado. Bueno, comandos. Hablemos de Piro Studios, nuestro grupo de programación favorito español, hasta que alguien nos diga lo contrario, que no se dirá. Y bueno, y es para decir que desde la página web de Comandos Strike Force, el juego de primera persona de comandos, ya podemos descargarnos una demo que ocupa un total de 638 megas y contiene dos niveles, uno donde jugaremos con el espía en un lugar de Francia y otro donde jugaremos ya completando el equipo con el boina verde y el francotirador. En fin, el juego lo tendremos en nuestras estanterías de nuestras tiendas favoritas o no favoritas el 17 de marzo para PlayStation 2, Xbox y PC. Poquito más que decir de este juego hasta que nos dé una sorpresa. O no, a ver si le sale bien lo del cambio de cámara, ¿no? Hombre, esperemos que sí, yo confío en este grupo porque sí. Nunca me ha defraudado, no sé. Sus esperanzas se basan en la saga Comandos y... Bueno, el Praetorians estaba muy bien. Sí, también es cierto. Bueno, más cositas sobre Nintendo DS, Evo. Se acaba ya la escasez, ¿no? Aquí en España. Nueva remesa de Nintendo DS y Nintendo. ¡Hola! ¡Tiene la consola Nintendo! Efectivamente. Ya volveremos a escuchar ese canto glorioso. Esas frases. Agotada la consola Nintendox. Sí, efectivamente. Sí. Hola, tiene la PlayStation de dos pantallas con el perro. Sí, sí. Y ahora venderán la PSP con el Dock Alive. Sí, la tenemos, tenga. Adiós, pringao. Qué chungo. Sí, sí, sí. Pues bueno, en el mes de marzo se pondrán a la venta 50.000 consolas y 70.000 juegos. Uh-huh. Así que... los que no tengan una Nintendo DS y quieran tenerla antes que salga la Little. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¡Oh, no! ¡Sí! ¿Y si ahora me quedo sin Castlevania, qué? Ah. Oh. ¿Eh? ¿Te lo compras ahora? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues nada, pues no. Pero Edu, no mientas, a ti te interesa el juego, no la consola. Efectivamente. Pero solo un juego, con tenerlo ya te conformas. Pues sí, pues sí. Sí, sí, sí. No sería el primer juego que tienes sin tener la consola. No, toda la saga Guilty Gear. Pero como ya la tengo. Claro, pero tienes Play 2 de vez en cuando. También es cierto. Bueno, no hablemos de nuestras cosas personales. Y vamos a practicar un poco el Drive. Drive. Swing. ¿Superará Neo Turf Master este juego? No. No, siento, pero no. Obviamente no. On the green. No. Bueno, ¿por qué estamos hablando de golf ahora? Porque ahora viene una noticia sobre golf para Revolution. Exacto. Tecmo ha confirmado que adaptará su juego al Batros 18, que personalmente no lo conozco. No sé si alguien... Sí, es un juego de PC, no sé mucho más. Ok. En Japón tuvo una gran acogida por su... Bueno, Tony, tú que controlas más esto, ¿serías capaz de pronunciar el nombre en japonés? Tsukato Golf Paña. Vale. Que vendría a ser España. Tsukato Golf España. No. Ya. En fin. Tsukato Golf España. Ya está. Eso sería una broma muy mala de humor amarillo, ¿eh? Sí. En fin. Juego que destacó en Japón por... Juego online. Aspecto gráfico similar al Everybody Golf. Y su adictiva... Bueno, adictiva. No lo he probado, pero vamos. Los japoneses sabrán. Adictiva y sencilla jugabilidad. Como el Neotuf Master. Sí, bueno, pero el Neotuf Master, ¿cuántos años tiene? Muchos, y sigue sin superar, pues ya ves. Y que Neo bueno, Geo Forever. Claro que sí. La noticia también sería decir que es el primer juego que está confirmado que va a salir con la consola, ¿no? Sí, bueno, y el único juego confirmado, al fin y al cabo. De bueno, momento, y Twilight sí. Princess. Sí, sí, sí, sí, ahí lo suelto. Pero puramente de Rebo. Sí. Bueno, fíjate. Fíjate. Ya tenemos a Lara Croft. Y sí, no nos importa mucho porque esta tía es un cardo. Sí, francamente. Yo creo que después de Nell MacAndrew, la actriz que encarnaba a Lara Croft en Tomb Raider 3, la cosa ha ido degenerando. Porque es que Nell MacAndrew, aparte de que era una actriz porno, estaba muy muy rica. Pero esta no está nada rica, no sé. Y es Karima Adedive, una modelo británica, que tiene 20 añitos. Y encarnará a la rueda en las ruedas de prensa, en las sesiones de fotos. Tiene un buen par de razones. Pero no como en el MacAndrew. No le caben. Pero que no le llega la suela de zapatos a Nelvan Candrew. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Que le den a su corazón, yo no quiero corazón. Tiene unas grandes razones. ¿Qué razones? Que no, tío, que no. Bueno, el caso es que Eidos en las ruedas de prensa se la llevará como un monigote. Es verdad. Como siempre. Es verdad. Y se la llevará y les hará entrevistitas, sí. Le hará fotitos, etc. Lara, tú lo que tienes que hacer es subir bien el pecho. Tú siempre recta. Ok. Bueno, y parece ser que también han sacado el teaser ya del Tomb Raider Legends. Y bueno, y esperemos a ver qué sale de este juego. Yo cruzo los dedos como fan, bueno, ex fan de la saga Tomb Raider, a ver qué sale. Bueno, tenemos otro adaptador de la PSP para la tele, Edu. Sí, ya es cachondo el tema. Esto ya roza lo absurdo. Sí, sí, se quieren cargar el stock de los UMD, pero cacho. Sí, sí. Un adaptador permitirá ver films UMD en el televisor. Entonces, ¿para qué existe el DVD? Que alguien me lo explique. Perdón. Pues no sé. A ver, vamos a ver. Yo explico mi experiencia con el famoso, ya dimos la noticia antes de empezar la temporada oficial, del PSP 2TV, ese accesorio que servía para conectar la PSP a la tele. Mentira, todo mentira. Es un retroproyector que lo conectas a la PSP y todo lo que enfoca ese retroproyector se enfoca en la tele de una manera fea. Y queda muy feo y se ve como el culo, como el mismo orto se ve. Y yo qué sé, podría poner esa cámara en mi prepucio y se vería... Es que es una palabra bonita, tío. No, es que la palabra bonita es escroto. Ay, eso, escroto. Podría poner la cámara en mi escroto y se vería en la pantalla el escroto ahí. Buf, buf, buf, y se vería mejor que la PSP. Es verdad. Es que no, en serio. No es un accesorio que pinche el canal de imagen de la PSP a la tele. No. Proyecta lo que se ve en la tele, es horrible. Hablando de este adaptador, o sea... Ah, me creí que ibas a decir hablando de escrotos. No. Pues si quieres hablamos de escrotos, no tengo ningún problema. No. Estamos fuera de horario infantil aquí. Bueno, Edu, ¿qué te iba a decir? Oye, ¿no venden DVDs junto con UMDs? Sí. O sea, sería totalmente absurdo, porque si te compras el DVD y el UMD, y dices, voy a comprarme el adaptador para verlo. El UMD y el DVD también. No tiene sentido. No, es una cosa absurda. Se quieren cargar el stock de UMDs y... Pero yo estoy casi seguro de que este invento es una... Bueno, invento. Este accesorio es una chinada como una casa. Quiere decir que es de China. De China, China no es, pero japonés sí que es Yu Suzuki. Vaya empalme hecho, ¿eh? Olea. Vaya. Es muy profesional. Soy sembrado. Es que esto no cuadra. Bueno, hablemos de Yu Suzuki, que ha vuelto a hablar de la saga favorita de los segueros. Sin confirmar nada otra vez. Obviamente no. Y es que nuestro queridísimo Yu Suzuki, que nunca nos ha fallado, o al menos a mí nunca me ha fallado, como sí que me ha hecho Miyamoto y Aonuma esta vez, ha hablado un poquito de la saga Shenmue, y bueno, y habla en concreto del Shenmue Online, diciendo que el juego sigue en desarrollo, y ahora mismo están concentrándose en hacer unas escenas de combate decentes. Es decir, que bueno, como sean igual que las del Shenmue 2, pues oye, está bien, ¿no? Es una dinámica, rollo Virtua Fighter, no Virtua Fighter pura, pero bueno, algo es algo y está muy bien. Lo quieren transformar en una especie de Virtua Fighter. Hombre, ya sería la hostia. Y bueno, parece ser que también, como en cualquier juego online, no sé qué tiene de novedoso esto, podrás cambiar objetos, podrás configurarte tu personaje, etcétera, etcétera. Total, que vamos a ver qué sale, confiemos, crucemos los dedos y recordemos que este juego no lo está haciendo Sega directamente. Así que, a ver lo que sale. O sea, nos podemos encontrar Worlds como el King of Fighters Online, ¿no? No hasta ese extremo, pero bueno. A ver, es un proyecto oficial de Sega, pero no está Sega involucrada. Bueno, pero el King of Fighters también era un proyecto de SNK. Bueno, en fin. También podemos confiar de que Yu Suzuki está mirándolo, ¿vale? O sea, ahí que sí. Ya es un punto. Luego también decir que parece ser que Yu Suzuki no ha descartado todavía el terminar la saga Shenmue, aunque sea mediante libros o DVDs. Ay, bueno. Lo que hace el dinero. No, el dinero no. Lo que hace las pocas ganas de hacer un juegazo que se tire a toda la generación siguiente, incluida Metal Gear Solid 4. No se atreve, Yu Suzuki, y puede hacerlo. Seguiremos apoyando física y moralmente a nuestro amigo y idolatrado Yu Suzuki para que haga este juego y las aventuras de Ryu Hasuki no mueran en el olvido. En fin, momento de emoción, oye, es que Shenmue es un juego que me gusta realmente. Pues cálmate porque lo que viene ahora es muy triste. ¡Yuhu! El estado de Utah de Utah en Estados Unidos, Utah, iguala, legalmente ha igualado los videojuegos con la pornografía. En fin, ha presentado una enmienda a una ley en la que iguala, pues eso, lo que acabo de decir, que los videojuegos son tan obscenos como lo es la pornografía. Por culpa de un ay, dice el Chocobo que le gusta la pornografía. Qué cabrón. Sí, sí, ya lo sé. Me han pasado mil imágenes, me ha pasado mi vida por la cabeza ahora mismo al escuchar esto. O sea, he tenido o sea, un chocobo que no. ¿Qué ve un chocobo? Dice que va al Kentucky y se pone caliente viendo ahí. Hostia, es necrófago el tío, qué cabrón. Qué asco de chocobo. ¿A qué sabrá un chocobo? Ah, ya está, ya he hecho mi... Bueno, apoyo. El caso es que por la moción de un republicano, de un político republicano que no quiere decir republicano lo mismo en España, que lo quiere decir Estados Unidos, ahí es conservador, esto hay que aclararlo. Y pues eso, es muy triste todo esto, porque dar una definición de videojuego bastante triste, que carece de un valor literario, artístico, político y científico. Bueno, en fin, suponemos que esto es una ley, pero que se tirará para atrás, como ha pasado ya muchas veces, porque esto ya no es la primera vez que ocurre. Pero la ESA, la Asociación del Software y de Entretenimiento, esa, sí. Pues hará un voto de favor por la libertad de expresión, que al fin y al cabo es lo más razonable, lo más coherente. No en América, que allí no es nada coherente, nada. Hombre, el que tiene mucha libertad de expresión, y vuelvo a enlazar la noticia, es Uwe Boll, que tiene tanta libertad de expresión que deberían meterle un puñetazo en la cara de la libertad de expresión que tiene. Sí, desde luego. Nuestro querido director de cine de películas como Alone in the Dark. Ay, nos han quitado la foto, tío. Sí. La foto. A buenas horas, ahí, ¿te acuerdas tú? Levantando el pulgar ahí. Ole. Bueno, Alone in the Dark y Blood Rain está decepcionado por el poco apoyo que ha recibido por los desarrolladores. Y ha explicado... ¡Hola! ¡Coño! ¡Hello! Hola, buenas noches. I am Uwe Boll. Bueno, ya vuelto. Siéntese aquí, señor Uwe Boll. Thank you. A ver, Uwe, estás marginado. Toda la comunidad videojueguil te odia. I don't entiendo por qué la comunidad me odia. A mí... Pues chico, eres un poco tonto. A mí no me llames tonto. A tu madre me la monto. No me insultes. Tú vas. Te vas de aquí si me insultas. Sorry. ¿Tú has visto tus películas? Contrólese. ¿Tú has visto tus propias películas? A mí me gusta Ed Wood. Y las películas de Ed Wood and mine too. Encima no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes, Edu? No. A mí gustar los videojuegos tanto como a vosotros. Pues sí, madre mía, seguro. Tienes de director de cine lo que yo, vamos, de futbolista. To me, in the movies, I like sex and action. Bueno. Sorry, but my Spanish is so poor. Los juegos de Edit y los juegos hentai. A ver, web, no se flipe tampoco, no sé. Los videojuegos no son solo sexo y acción. I think... Yes. En fin, mejor que te vayas, vete a pelear con el Bug y todos estos que son más apropiados a tu nivel intelectual. Ok, thank you. Venga. Bye bye. Vete de aquí ya, pesado. Bye. Atarlo. Bueno. Ya verán lo que le viene a Far Cry ahora en Team. Como decía. Otro escroto, digo destrozo. Bueno, Uwe Boll declaró que está pensando dejar de hacer estas películas. Ojalá. Dios te escuche. Yo sería ahora. Sí, después viene la noticia guapa. Oh, Dios. Dios quiera que realmente deje de hacerlo. Pues, encima quiere adaptar a Far Cry. O sea... No es que quiera, es que la va a adaptar, Cristian. No quiero que lo haga. No quiero. Ni tú, ni yo, ni el Edu, ni nadie. Ay. Pobre hombre, seguro que es buen pavo. Sí. Yo tengo, es tan buen pavo que me dan ganas de pegarle una patada en el escroto Yo bueno, creo que en un fondo debe ser buen tío. Sí. Con esos gestos. Sí, ese pulgar ahí. Debe ser bueno, joder. Bueno, en fin. Hablando de escrotos, hablemos de la película de Tekken. Ay, Dios mío. Bueno, Edu, ¿quién empieza, tú o yo? Empieza tú. Bueno, parece ser que Crystal Sky Pictures ha cambiado el guión de la película de Tekken. Bravo. Bravo. Vamos a ver, en teoría el protagonista iba a ser Kazuya Mishima, con todo lo que conlleva la obviedad de ser el primer capítulo. Pues no. Parece ser que como Jin Kazama vende más que Kazuya Mishima... Claro, es molón. Es molón, nen. Pero Kazuya lo es más. Sí. Exacto. Bueno, pues total, que ahora el protagonista será Jin Kazama en un argumento un poco pobre. ¿Un poco? Sí, un bastante más pobre de lo que ya era. Y es que parece ser que Jin Kazama llegará al torneo de Tekken, verá que hay algo que no cuadra y todo se desarrollará en luchas absurdas y más personajes de Tekken, a saber, un personaje inventado... Y bueno, y esas cosas que nos gustan ese, tampoco. Ese personaje llamado Shen, ¿de dónde aparece? ¿Quién es? Porque hay un monje. Se lo han sacado de la manga. ¿Será como Sawada? Yo creo que se lo van a copiar, ya que Tekken copia bastante a Virtua Fighter en su día. Yo creo que será el Virtua Fighter ahí metidillo. Oh, Dios mío. Metidillo. Si fuera un mono borracho. No, Sawada. Sawada es la clave ahí con el pa. Qué ese Action Man. Qué el Action Man, querido. Qué vale. Grande eres, donde estés. Ay. Bueno, Crystal Sky Pictures igualmente tiene entre sus manos tres licencias más, bueno, dos licencias más aparte de Tekken, y una es Castlevania, que ya conocemos el fantástico director que será, ni más ni menos que mi tan querido como Webol, Paul W.S. Anderson. Y tenemos otra película que a mí me choca y que intento buscarle un sentido a la existencia de esta película y sobre todo de su trama, Pac-Man. Está claro. Oye, por favor, ¿qué es esto? ¿Pac-Man? Increíble. Que suena a broma, pero que no es ninguna broma. Película de Pac-Man. Increíble. No va a comer, no, no va a comer. Estoy viendo una bola amarilla. Es que a este loco, le pones el juego de Frogger y se flipa. Le pones la película de Pac-Man y se flipa. Ahora le pones un crossover ahí. Ponme un Puyo Puyo. Capcom versus Frogger y Pac-Man. Y se... ¡Dios! Ahora que ha salido el tema Pac-Man, ya que Ledu no explicó ninguna absurdidad al mando del videojuego. La semana pasada. Bueno, y recordamos que para enviar vuestras absurdidades hay que enviar un email arcadiagamers@arcadiagamers.com. Efectivamente, Edu, pues un día de vicios, como hemos tenido muchos de nuestros colegas, bueno, pues un día trajeron una Game Boy Advance, creo que no había salido la SP aún. Tres Game Boy Advance. Tres Game Boy Advance, y jugamos al Pac-Man que regalaban con varios juegos de Namco de GameCube. Pues bueno, en casa del amigo fan que está aquí escuchándonos, y al igual que Manolo, Susana y Pipo, bueno, jugamos al Pac-Man después de echarnos unas cuantas risas. Sabéis que se juega con un mando de GameCube, que es el Pac-Man, y el resto, tres Game Boy Advances, que son los tres fantasmas. No, me estoy equivocando. Vamos a ver, chache. Sí, perdón, es una Game Boy Advance. Y tres mandos. Ya me estaba yo. Una Game Boy Advance que lleva al Pac-Man y tres mandos que llevan a los tres fantasmas. Ah, me he liado yo entonces. Exacto. Entonces, bueno, pues el mando tenía que rular, ¿no? Lo típico, que rule el mando, ¿no? Que rule el mando. Pues el Edu, que estaba muy viciado jugando, le pasamos el mando. Mirando la pantalla, él está emocionado. Que no va, tío, que no se mueve. Tiramos del cable y estaba desconectado. Fueron unas risas brutales. Eso en el contexto, claro. Sí. En fin, sigue con la noticia. Bueno, oye, recordemos ya de paso el teléfono. Sí, a ver. Ya que estamos. El protagonista de The Legend of Zelda, al 93 580 52 51. Que en lo que va de programa lo hemos dicho ya unas tres veces, he contado, ¿eh? El que primero llegue y lo diga se lleva un juego de PC. Nada más lejos de la realidad. Vosotros mismos, en vuestras manos queda. Bueno, Jin Kazama. Eso, ya está. Se acabó la noticia. Pues vamos. Podemos pasar. Vamos a pasar a noticias de Japón, entonces. Arcadia Gamers. Empezamos con DS Namekiana y su desembarco en Japón en el 2 de marzo. DS Namekiana es igual a DS Lite, que por algún motivo extraño el chat se cree... Ah, ya lo he explicado dos veces. Hoy lo has explicado. No, hoy tenemos nuevo oyente, chaval. DS Lite, la ve namekiana por algún motivo extraño que ninguno estética entiende. Estética namekiana totalmente. Quien ha visto Dragon Ball lo puede constatar. Sí, sí, sí, sí. Es un color namekiano, no lo voy a volver a explicar. En fin, está preparando Nintendo un fuerte stock para poder satisfacer a todos los futuros compradores de DS Lite, de DS namekiana, que pues para evitar que ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo, de lo que ahora seguidamente después hablaremos de las ventas de Nintendo DS, que está resintiéndose bastante de la escasez de consolas. Sí, vaya pitote hemos montado ahora en el siguiente noticia del tal. Bueno, una remesa de 1 millón de consolas para satisfacer a todos los compradores de DS Lite. El 2 de marzo en Japón. Veremos cómo se lo toman allí. Seguramente de puta madre. Se va a vender como roscas. Y, en fin, esperemos que llegue lo antes posible aquí. Después de primavera han dicho, pero, en fin, no sé. A ver, a ver. Bueno, hablemos ahora de un juego muy esperado por el 50% de Arcadia Gamers. Como el porcentaje de la semana pasada. Y es el 99 Nights, el nuevo proyecto de nuestro querido amigo drogadicto Mizuguchi. Del Quentin Feinemann. Que, bueno, que parece ser que vendrá en una edición limitada en Japón. De la cual, obviamente, y como siempre, no sabremos si llegará a Europa y América. Pero bueno, da igual. El caso es que el juego llegará el 1 de marzo a tierras japonesas. Y de momento ya se ha confirmado la portada. Una portada muy... A mí no me acaba de gustar, pero bueno, oye, no sé, a quien le guste, pues mira. Y vendrá con bastantes bonus que todavía no han querido confirmar. Y bueno, a ver qué tal sale el juego. Yo, por lo que he visto en vídeos y tal, parece que va a ser una pasada. Pero bueno, a ver qué tal. Edu. Final Fantasy Dragon Quest en PSP. Edu. Final Fantasy Dragon Quest en PSP. Uh-huh. Square Enix en la última publicación de Shonen Jump ha anunciado que sacará Final Fantasy Dragon Quest en PSP. Y nos encontramos con un juego tipo Mario Party. Dragon Quest. Con la principal novedad de los personajes extraídos del Final 12. Uh-huh. Bueno. No ha salido el juego, pero ya podremos jugar con los personajes. Con Fran y Valfrey, para ser exactos. Esa tía de raza negra con orejas extrañas, que de conejo. Bueno. Una negra conejo. Bueno. Joder, ¿es verdad? Un conejo negro. ¿Qué? No hacía falta. ¿Sí? No. Vamos a omitir comentarios. Sí, sí. También habrá escenarios de Final Fantasy VI, ¿verdad? Sí, una gran alegría, oye. Parece que van empezando a retomar cosas del Final 6, tanto como el personaje que va a salir en Kingdom Hearts 2, como, como el escenario este. A lo mejor dentro de poco nos encontramos con una buena adaptación. Bueno, pues a ver, pasamos a la siguiente noticia de Japón. Parece, nos indican desde Control que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro, bueno. ¿Tienes una Gizmondo, Alejandro? No. Ah, claro que no, qué tontería. Protagonista de la saga de Legend of Zelda. Link. Muy bien, muy bien. Oye, no sé. A ver, pues bueno, pues muy bien, Alejandro, eres todo un lumbrera. A ver. Pues no, por ahora... un momento iba a decir Zelda, pero hoy... No mientas, tío. No, Alejandro, el caso es que te has llevado un premio por cortesía de X Game, un juego de ordenador. Y felicidades. Oye, no cuelgues, que ahora te cogerán los datos para el envío y todo el rollo del paquete, ¿vale? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Nada, oye, Alejandro, ¿quieres comentar algo del programa? No sé. La verdad es que no. Bueno, pues la ha dejado claro, oye. Sí, sí, más claro el agua. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por tu llamada. Venga, vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos con los Planets, ¿no? Uh-huh. Sí. Volvemos a noticias japonesas con la fecha de lanzamiento de los Planets. Juego esperado por el 50% de esta mesa, como decíamos antes. Pues el otro 50% no tiene 360. Exacto. Ni la piensa tener. ¿Qué? Ahora a ver qué le decimos a este. Pringao, cubero este. Es porque supongo que Lost Planet este, que va a salir en Japón, será uno de los famosos juegos que incitarán a los jugones nipones, ¿no? A comprarse por fin esta consola que ocupa la antepenúltima plaza en ventas. ¿Sabe cómo pegar, la puñalada, el desgraciado este? Sí. Vale. Ah, bueno. Los planes, venga, va. Pues saldrá en Japón a finales de este año. Una fecha un poco así de aquella manera, pero vamos. Bueno, mira. Pocos meses después saldrá en América y para variar no sabemos nada de Europa. Bueno, mira. Es lo que tiene todas las noticias de Japón. Nunca sabemos qué va a pasar en Europa. Sí. Es verdad. Bueno, pues Tache. Algún día eso cambiará. Sí, eso esperemos. Bueno. Vamos con las famosas ventas de la Media Create, que siempre nos da la opción de dar esta noticia que nos gusta tanto dar. Esta semana hay muchos cambios. Muchos, muchos, muchos. De la semana muchos. Del 6 al 12 de febrero de este 2006, pues se aprecia bastante como la escasez de Nintendo DS está marcando la tónica, ¿no? En el primer lugar tenemos PSP, con 24.977 consolas, ya lleva 310.000 consolas acumuladas, a tan solo 40.000 de alcanzar al total acumulado por Nintendo desde este año, que es virtual, es una cifra virtual, porque desde que empezó el año Nintendo DS está con problemas de abastecimiento, ¿verdad? Uh-huh. En el segundo lugar, PlayStation 2 con 23.000. Sí, la cosa choca, ¿eh? Que PlayStation 2 siga. Es mucho mérito para Sony tener dos consolas delante y además que no sea PlayStation 2, ni más ni menos. 23.383 y 217.840 consolas en el cómputo global. Bueno, pues ahí, como ha dicho Tony, las dos de Sony en cabeza. Tercer lugar, ya empieza la retaíla de Nintendo hasta llegar a Microsoft. Nintendo DS con 10.223 consolas y, como hemos dicho, 351.802 en el cómputo global. En el 4, Game Boy Advance SP con 5.000... Bueno, aquí ya los farolillos rojos, 5.405, Game Boy Advance Micro. En el quinto lugar con casi 3.000 consolas. En sexto lugar, la moribunda GameCube con 2025. Séptimo, he dicho moribunda GameCube, y por debajo todavía está la 360. En fin, es acojonante, 1288. Pero es que no se le puede decir nada al desgraciado este, no, es no increíble. No, pero no tienes argumentos ahora mismo, ¿cierto o no? Ninguno. Bueno, pues en el penúltimo lugar, Game Boy Advance, con 150 consolas y déjame decirlo. Bueno, va. Bueno, y en la novena posición tenemos a Xbox con 84 unidades. Ha perdido una cifra otra vez. 671 unidades en lo que lleva de año. Bueno, Microsoft, suerte. Sí. Esperemos que ahora con el abastecimiento las cosas cambien ya, porque sí, está sí. Claro que hay muchas ganas de Nintendo DS en Japón, pero las cosas económicamente pues son como son. Sí, sí, sí. Vamos con los lanzamientos, que ya empieza un poco a animarse la cosa. Arcadia Gamers. Y comenzamos con Nintendo GameCube, un juego esperado por Tony. Sí. Beautiful Joe. El 25% de la mesa. Vale, ya me callo. Beautiful Joe Red Hot Rumble, el 24 del 2. Bien. No comparto ese deseo, pero bueno. Nintendo DS, Busta Move, 24 del 2. Y Beautiful Joe Double Travel. DT. Double Shovel. También el día 24. En PS2 tenemos Project Zero 3, un juego que ni siquiera se había desarrollado. Toma ya. Llámame de aquella manera, ¿no? Pero para dos cosas buenas que hace Tecmo al año y la otra no sé cuál es. Bueno, día 24. Y el 23 tenemos Suikoden Tactics, Sword of Eteria y Black. Black, juegazo, ¿eh? En PSP. Perdona, Cristian, sorprende que a estas alturas todavía la consola que más lanzamientos tienes programados es PS2. Sorprende, o sea, hasta cierto punto es lógico, ¿no? Es la gran triunfadora, pero de calle de toda esta. No, pero ríete, oye, ríete, no, sí, pero sí, desde luego, los, o sea, cuatro juegos de esta semana tienen tela, ¿eh? Así a bote de pronto. Por eso precisamente. El menos conocido es War of Eteria, un juego de Square Enix desarrollado por los programadores del Kingdom Hearts Chains of Memories, un beat'em up con diseños Square Enix. Y bueno, muy bien. Luego lo otro, Black, ya se conoce, el juego de Criterion, Project Zero 3 y el Suikoden Tactics. Cuatro juegazos, ¿eh? Sí, sí. En fin, en PSP, para el día 24 tenemos... Rascaos las manos, amigos. Pinball Classics, vaya. Y Space Invaders, por tercera semana consecutiva. Otra vez. Esto ya parece el Super Sonic Warriors 2, que por fin salió. Y lo tienes ahí. Exacto, salió el día 16 en vez del 15, pero bueno, salió. Bueno. Y por último tenemos en Xbox un juego que espera a Edu. No. King of Fighters Maximum Impact. No me insultes. No le insultes al chaval. King of Fighters Maximum Impact Maniacs por dos semanas consecutivas. Y toca Race Driver 3. Bueno, los dos el día 24. Vamos a ir con la sección del Rincón del Jugador. Arcadia Gamers. Bueno, el caso es que para empezar, antes de ir a la sección de canes, decir que esta semana en Hardcore Gamer Barcelona tenemos el torneo de Street Fighter Alpha 3 de los amigos de Jigoku. Podéis buscar información en www.arcadiafighters.com, donde veréis todos los campeonatos que se hacen a lo largo del año. Y bueno, ahí tendréis toda la información sobre inscritos, plazas, etcétera, etcétera, para poder apuntaros a un torneo bastante molón, de un juego muy molón también, Street Fighter 03, versión NTSC. También tenemos este mismo sábado en Zaragoza tenemos un campeonato de Soul Calibur 3 en unas jornadas de manga y anime, de las cuales no tenemos demasiada información porque no hemos podido contactar con ellos. En fin, el caso es que la Armada Catalana, por llamarlo de alguna manera, Manson, campeón, bueno, con grandes posiciones en Cannes, Isaac Regin del Extremely Team, también el mismo equipo de Manson, de Mollerussa, y bueno, y yo mismo, ¿qué pasa? A ver qué hacemos, ¿no? ¿Cómo hace? Bueno, con Manson no creo que hagamos mucho. Bueno, antes de tener al entrevistado, decir un poco sobre el torneo de Cannes, un campeonato donde... ¿Sí, ya lo tenemos? ¿Bosco? Buenas noches, Bosco. Buenas noches, Bosco. Bueno, antes de entrevistarte, Bosco, decir un poco sobre el campeonato este de Cannes, campeonato europeo, podríamos llamarlo. Sí. De varios juegos, entre ellos Pro Evolution Soccer, del cual hiciste una muy buena posición, Tekken 5, Soul Calibur 3, varios juegos de lucha 2D, etcétera, etcétera. Bueno, Bosco, ¿qué podrías explicarnos del campeonato? Hombre, pues el campeonato realmente estuvo muy bien porque había, aparte que había gran variedad de juegos, en 2D estaba el Street Fighter, Guilty Gear, Street Fighter Turbo, un montón, mucha gente de fuera, vinieron japoneses a hacer exhibiciones. Uh-huh. Y realmente era bastante espectacular porque era tanta gente reunida jugando ahí a la consola, pues la verdad es que daba gusto. Perfecto. Bueno, Bosco, la Armada Española, o por llamarlo de alguna manera, ¿cómo quedó? ¿Cómo fue? Hombre, pues realmente bastante bien, porque a Tekken quedé yo en el Road to Japan, que era el que ganaba, pues iba a Japón a jugar un del Battle Opera, un torneo. Sí, un torneo organizado por la revista, con la cual no tenemos nada que ver, la revista Magazine Arcadia, de allí de Japón, una revista sobre arcades y demás, te lo he dicho, no tenemos nada que ver, ojalá, pero bueno. Y bueno, Bosco, ¿qué nos podrías contar? Bueno, posiciones y eso. Pues posiciones, pues ahí yo quedé segundo, Manson tercero. Y luego el Vex jugó al Arcof y quedó tercero en torneo también. Sí, no en el Road to Japan, pero en otro. Exacto, Vex del Team Girona, el cual lo queríamos tener también esta noche, pero no ha podido ser por falta de teléfono y eso, pero bueno, no importa, ya lo tendremos la semana que viene, esperemos. El caso es que, bueno, joder, qué éxito, Bosco, qué éxito. Sí, no, realmente a la hora de ir no nos pensábamos que íbamos a hacer tan buen papel, pero luego allí pues sí, mira, nos sorprendimos nosotros mismos también. Uh-huh. Bueno, el tema premios y tal, ¿es confidencial o se puede decir? No, a ver, premios. Al primero le pagaban el viaje a Japón. Uh-huh. Segundo 100 euros y tercero 50. Bueno, mira, qué bien. Sí, no, claro, el premio gordo era el viaje a Japón, pero bueno. Sí, que al final se lo ha llevado Ryan Hart, ¿verdad? El jugador inglés. Se lo ha llevado Ryan Hart al Tekken, al Street Fighter por equipos también. Madre. Y quedó finalista en el KOF 11. Qué locura, tío. Sí, no tiene mucha vida social, por lo... No. Oye, Bosco, ahora que Ryan Hart no escuchará el programa, o supongo que no, ¿cómo es Ryan Hart? La ha soltado, ¿eh? Es gordito, es tal, ¿eh? No, es muy flacucho. Ah, sí, vale. Muy... ya, es un palín, sí. Es la curiosidad que me abordaba, ¿no? No sé. Bueno, Bosco, también según tenía entendido, hiciste un gran papel, ¿no?, en un campeonato de Pro Evolution Soccer. Sí, me apunté a Pro Evolution Soccer y digo que ahí en Francia hay bastante nivel de Pro Evolution y que también quedé segundo. Pues mira, genial. Y muy bien, sí, muy contento. Muy bien, muy bien. Dejando aquí España por sí, todo lo alto. Ahí demostrando el fútbol, hombre, ahí estamos. Muy bien, Bosco, pues oye, un honor tenerte, felicitarte de parte de todo el staff de Arcadia Gamers. Gracias. Y bueno, y a ver si seguimos así, y para el Pride, nos vemos. Para el Pride, a ver, entrenando y a dar caña. Exacto, y luego ya poner como límite quizás el Evolution. Vamos a ver, yo creo que ya no tenéis límites, el ganar a Ryan Hart, como hizo Manson. Hombre, Manson le ganó y bueno, tenías que verle la cara a Ryan Hart, que se te quedó. Claro. Que se va a tener precio. Un españolito que viene ahí de la nada y... y se lo tira. Ahí como quien no quiere la cosa. Le pusieron mote, ¿no? A Manson. Sí, el español. ¿Cómo? El español. Bueno, no es muy original. No es muy original, pero ahí escuchan francés y me queda gracioso. Hola, la, el español. Hola, la, el español. Qué bueno. Era bastante gracioso. Sí, sí. Bueno, Mosco, lo dicho, muchísimas gracias por dejarnos entrevistarte y esperamos tenerte aquí para un futuro éxito. Gracias a vosotros y a ver si es verdad. A ver. Venga, Mosco, muchas gracias. Felicidades. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Decir también sobre el Pride. Que el logo, que se nos olvidó decirlo, y ya de paso saludarlo un poco, es de nuestro amigo, querido amigo Bencio, un jugador de algunos campeonatos de Tekken, Soul Calibur, y bueno, y ese pedazo de logo lo hizo él, y un gran dibujante. Muchas gracias, Bencio. Hoy sí que me he acordado. Lleva siendo hora, oye. Una pregunta, Tony. Yo no soy muy seguidor de estos juegos de lucha, ya lo sabes, pero de estos torneos, bueno, los primeros que hicimos en Asociación Arcadia, el chico este que venía con la gorrita, que venía de Mallorca, que era un crack en técnica, campeón de Europa, ¿qué se ha hecho? No. Sí, a ver, el Rashiva sigue jugando, lo que pasa es que ir a Francia es un desembolso bastante grande. No sé por qué motivos al final no fue, pero seguro que fue por dinero. Uh-huh. Pero bueno, no sé, el caso es que Rashiva decir que es campeón de un pre-absolution, un hipotético campeonato de Europa también, como fue el torneo de Cannes. Y es del mismo equipo de Manson, de Sacred Gene, es decir, el Extremely Team, un equipo temible. Pero bueno, el caso es que, lo dicho, acaba la sección y nos vamos a ir a la publicidad, vamos a escuchar unas cuantas cuñas y cuatro cuñas y el temazo del hombre que con su vida nos dio Dreamcast. No me mires así, es verdad. Sí, sí, cierto, no. Es cierto. Publicidad. Hasta ahora. Game. Todos los juegos y accesorios para PlayStation, PSP y PC. It's Game. La mejor oferta del mercado en alquiler de juegos y juegos online. It's Game. Tu hobby ahora más barato. It's Game. En las Galerías Unicentro, Avenida Primavera de Sardañola. ¿Pasó San Valentín y nadie te regaló nada? Tiendas Conexión no se ha olvidado de ti. Pásate por nuestras tiendas y verás lo que te tenemos reservado. Llévate un Samsung E350 y no pagues ni un euro. Te enamorarás de él. Ya sabes dónde estamos. En Sardañola del Vallés, calle Benlliure 8. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Asobi no michi ni tamaru. し込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。テニスやカラオケ、ナンパにクラブ、他にすることあるだろうが、群れなきゃ遊べぬ奴らには心に問いかけるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。真剣に取り組んでいるものがあるか、命がけで打ち込んでいるものがあるか、セガサターンしろ。指が折れるまで、指が折れるまで。快楽追い続けても虚しい余生が残るだけ。とことん極めるやつらには体に叩き込むぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。白い浮き雲、真っ赤にたぎる遊びの地、途中で投げ出す奴らには体で覚えさせるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。背が高しろ、背が高しろ、背が高 que tienes que dar el mensaje de Navidad. Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. Acerca el transistor, que ya empieza. Bueno. Empezamos el análisis de Kingdom Hearts Chains of Memories. Luego hablaremos cuando toque, ¿no?, de Segata Sanshiro. Sí, es que yo hablo de este hombre y me emociono. Uh-huh. Así que prefiero emocionarme después. Bueno, pues cuando quedan 2 minutos para las 12 empezamos a hablar del Chains of Memories. Exacto. Bueno, empezar diciendo sobre Chains of Memories, que fue un juego que salió el año pasado para la consola GBA. Por lo tanto, está disponible en todas las tiendas y no es un juego que se agotara como un Castlevania. Y bueno, decir que es un juego con muchas cosas buenas y bastantes cosas malas también. Empezaremos con lo menos importante, que vendría a ser la música. ¿Qué nos puedes contar, Chache? Bueno, quizás pues, es uno de los aspectos sí. más malos. Sí, quizás sí, porque tiene un apartado sonoro bastante repetitivo, ¿no? Yo que lo he jugado, lo he constatado, tiene una música algo repetitiva, sobre todo cuando de los diferentes mundos siempre es la misma música. O sea, siempre es la misma música en cada mundo. Efectivamente, en cada mundo siempre hay la misma música, solo varía en las batallas, ¿no? Uh-huh. Pues es algo bastante, podrían haberlo trabajado más, ¿no? Haberlo conseguido más, ¿no, Edu? Normalmente la Game Boy Advance da para mucho más. Uh-huh. Viendo Castlevania, los Castlevanias, que son juegos con cerca de 30 canciones, Street Fighter Alpha o Super Street Fighter 2 o cualquier otro juego de lucha que necesita una canción por personaje, pues da bastante más de sí, desde luego. Además, quien ya ha jugado a su precuela, podríamos decir, Kingdom Hearts 1 de PlayStation 2, se dará cuenta que la música no ha cambiado ni un ápice. Y además, esa música sigue siendo la misma en los mismos mundos, la igual de repetitiva. Si te sacó de quicio la canción de estos Halloween, del mundo de Halloween, te sacará aún más de quicio con la mala calidad de los altavoces de la Game Boy Advance, que es verdad, tiene unos altavoces que dan pena comparados con los de la DS, por ejemplo. Y bueno, el caso es eso, ¿no? La música está un poco por debajo, que no es lo mismo que los gráficos, Edu. No, nos encontramos con una parte del gráfico muy bueno, muy muy bueno. O sea que siempre se escuchará gente que dirá: ¡buah, vaya gráficos! Si prefiero Kingdom Hearts 1 de Play, lógicamente. Bueno, ya, que eso ya sería absurdo. Pero hay gente que lo sigue diciendo. Sí, sí, solo porque el juego es 2D. Y con la cara, con toda la cara del mundo. Pues sí, mentira. Es un juego 2D, muy bien animado. Unas animaciones muy buenas. Uh-huh. También contar que cuentan con bastantes personajes. Y mueve bastantes personajes en pantalla. Uh-huh. Para estar en una GBA. Y bueno. Y bueno, también decir que el juego contiene CGs. Efectivamente. De una calidad. La CG del principio es acojonante. Sí, sí, sí. Preferiríamos no destripar sobre el juego, pero decir que el juego empieza tal como acaba Kingdom Hearts 1. Es decir, el final primero que sacas, antes de ver el final súper guapo de la catedral esa con... Bueno, no destripemos. No destripemos, que se puede hacer muchas cábalas con el final ese. Bueno, pero expláyate con lo que puedas contar el argumento, ¿no? Sí, bueno. A ver, ¿qué podríamos decir sin destripar sobre Kingdom Hearts Chains of Memory? Bueno, y si destripas un poco tampoco pasa nada. A ver, el caso es que el juego empieza tal como acaba Kingdom Hearts. No decimos nada más sobre el final de Kingdom Hearts. Vale. Cuando Sora, Goofy y Donald llegan a donde llegan, ese camino que sigue ese camino a seguir hacia un rumbo donde no se sabe nada, encuentran un palacio, un castillo, el castillo del olvido, donde parece ser que Goofy y Donald notan la presencia del rey Mickey dentro del castillo. Entonces ellos entran para buscar información sobre el rey Mickey y se encuentran con un misterioso hombre encapuchado. Entonces ahí empieza la aventura de este Kingdom Hearts Chains of Memories. ¿Qué más podríamos decir del juego en cuanto a gráficos? Decir que las CGs, como hemos dicho antes, son de una calidad extrema para ser una consola portátil, que te puedes destapar, chache. Es que está jugando al 1 y no quiere enterarse. Bueno. Bueno, el caso es eso. Las CGs de una calidad excelente, antes de cada batalla salen las CGs. Como bien ha dicho Edu antes, en las batallas se llegan a ver hasta más de 7 personajes en pantalla, si contamos a Sora, a la invocación, ya sea Donald, ya sea Goofy, ya sea quien sea, y los 6 malos de turno que te salen cada vez que luchas contra ellos, o a veces 4. O sea, al revés, a veces 4, hay a veces 6, normalmente 4. Entonces, también podríamos decir sobre estos gráficos, que como bien ha dicho Edu, tiene una animación muy buena, y que los efectos, tanto al golpear como al hacer magias, son muy variados. Tiene una caja de impacto muy muy variada. Algo que se agradece en un juego de esta índole. Y bueno, podríamos hablar también... Este apartado, como bien hemos dicho, es excelente. Y bueno, y pasaremos al apartado de jugabilidad, Cristian. Sí, la jugabilidad... No sé si seré el único que opina aquí, pero yo estoy bastante contento con la jugabilidad. También hay que decir que soy poco exigente en cierta medida. Pero no, que la jugabilidad, los combates y tal, no es algo complicado de coger, esto de pelear con cartas, es fácil acostumbrarse. Quizá lo que me toca un poco las narices es que tú, conforme vas avanzando, entras en salas. Para abrir las puertas necesitas unas cartas determinadas. Hay momentos desesperantes. Que se lo digan a Susana, que lleva 4 horas en la última pantalla buscando una maldita llave 0 azul. 4 horas, nivel 80, no la encuentras. Y eso a mí me pasó también con la misma llave, o sea, con la misma carta. No sé si es cosa de la casualidad o fruto, ala. Acabas de tirar la botella. Vaya tela, Chocobo, ya te vale. Chocobo. No saltes por aquí por es la que, mesa. Es que, tío, es que ya te vale, macho. Que no salgas en este juego no quiere decir que te permitas estas cosas. Ya lo sé, que te tienen olvidado y que... ¡Here we go! Uy, Mario. Sí, está montado la de Nintendo. Está montado encima de Chocobo. ¿Qué dice? Sí, baja de ahí, escoria nintendera. Oye, respeto a Mario. Vale. ¿Qué respeto? Pues perdona. Mario perdió el respeto cuando se puso esa cosa en la espalda. Efectivamente. Bueno, Mario Sánchez. Mario. Sí, eres tú, Mario, eres tú. Bah, perdón. Jugabilidad. Pues sí, lo que decíamos, las cartas de las puertas. A mí ya me ha pasado 3 veces de tener que volver al principio para conseguir puñeteras cartas. Pero bueno, referente a desarrollo del juego, exceptuando esto, combates y tal, yo lo encuentro bastante bien. ¿La dificultad? La dificultad, la justa. No es extrema tampoco, es un juego de aquellos que te los pasas jugando con los pies. ¿Tiene modo para escoger dificultad más elevada o más normal? Como... Pues ahí me has pillado, que yo recuerde, no. Yo creo recordar que no. Ni cuando te lo pasabas. La verdad es que ahora mismo no estoy muy seguro, pero yo diría que no. No te lo da. Estaba rayándome con otro modo de juego que no... Diremos que hay otro modo de juego, pero no diremos ni qué, ni cómo, ni cuándo. Una vez te lo terminas. Sí. Porque decir qué es... Bueno, pero está bien, ¿no? Es mejor que el juego original. Oh. O sea, ya con eso lo digo todo. Es increíble, es increíble. Es una pasada. ¿Qué iba a decir? Sobre la jugabilidad, mi opinión. La jugabilidad es buena, pero repetitiva. Sí. Porque siempre tienes que estar luchando continuamente contra los mismos malos. Según vas avanzando, es verdad que te salen más malos. Pero hay una variedad de 6 malos, quizás. Sin contar las rapsodias de azul, verde, amarillo y rojo, ¿sabes? Pero si lo contásemos como una rapsodia, a lo mejor hay 6 o 7 malos diferentes. Y es una cifra bastante ridícula para en ese aspecto. Se echa de menos la... A ver, esto es obvio, ¿vale? Pero se echa de menos las características 3D de la saga. En el aspecto de que para matar a los... Es que no me acuerdo cómo se llaman. Los sin corazones, estos gordos, los grandes, los lilas. Tienes que ponerte detrás de él para pegarle y atacarle. Cuando en el otro Kingdom Hearts no hacía falta esto. También decir que el sistema de cartas a mí me encanta. O sea, ha sido una cosa, una novedad genial. Pero también es verdad, en cambio, que el hecho puro de jugar con las cartas no se da hasta que juegas con los malos finales. E incluso hay malos finales, como el último, que no diremos ni quién es, etcétera, etcétera. El malo final es un malo, para mí, en mi opinión, ridículo. Y muy fácil de ganar. Como fan de Magic que soy... Hay ciertos puntos de inflexión que son bastante parecidos a los del juego de cartas coleccionables Magic. Por ejemplo, las cartas cero, que vendrían a ser los counter spell de Magic. Es decir, cuando tú sacas una carta, bueno, cuando tu enemigo, que también lucha con cartas, saca una carta para atacarte, tú puedes sacar un cero y contrarrestarle y hacerle un ataque. Entonces, vas contrarrestando y el juego se vuelve muy emocionante en ese aspecto. Vamos, que es muy táctico, ¿no? Es muy táctico, sí. Por ejemplo, hay varias tácticas. Por ejemplo, poner todos tus ataques al principio y al final los ceros, las magias, las recuperaciones, etcétera, etcétera. También disponemos de los éters, pociones, etcétera. Vamos, que es como jugar a Magic, pero con un entorno gráfico. Podríamos llamarlo así, pero no. Es un sistema diferente, pero con sus similitudes, igual que pasa con Yu-Gi-Oh! O el sí. Metal Gear Acid, ¿vale? No sé si lo he dicho, pero sí, creo que lo he dicho, pero igualmente lo remarco, porque es verdad. A los malos malos normales, te los puedes cargar aporreando el botón, y es así de triste sí. y realmente mal hecho. Pero los malos finales, exceptuando el último, que, como he dicho, da pena, y los anteriores, alguno también es un poco yo así, pues no se ve realmente la opción táctica de este juego, que son los ceros, el hacer una magia superior, los números de las cartas van de 1 a 9, donde 0, como hemos dicho antes, es el counter, y del 1 a 9 son ataques. Si tu enemigo saca una carta inferior a la tuya, es decir, por ejemplo, Christian sacara un 3 y yo sacara un 9, yo atacaría a Christian y contrarrestaría su ataque. Pero en cambio, si Christian sacara un 9 y yo sacara un 0, yo contrarrestaría su ataque y la atacaría porque es un 0. Entonces, el que siempre saca un número más alto es el que ataca. Y si empatan, se contrarrestan mutuamente y no pasa nada. disponemos de magias, disponemos de pociones, de éteres, etcétera, etcétera, etcétera, de cualquier Kingdom Hearts, futuro Kingdom Hearts 2 o Kingdom Hearts 1. Podríamos hablar... Sigue, Cristian, perdona. Sí, quería confirmar que realmente lo de los malos estos que deberían ser súper chungos, aquí no lo son. ¿Hay alguno? Pocos. Normalmente son más difíciles los malos de final de mundo que los malos que te parecen a mitad de juego para tocar todos cojones, que deberían ser chunguísimos y que te los pelas como quieres. Exacto. Bueno, pasaremos a la opción de durabilidad, que es donde este juego explota. Y es que estamos hablando de un juego de más de 18 horas probablemente, y más si tienes problemas para encontrar la maldita carta cero azul de la última pantalla, que entonces la cosa es bastante jodidilla. Bueno, el caso es que tenemos el modo de juego donde llevas a Sora, el modo normal, Sora, Donald y Goofy, aunque Donald y Goofy, recordemos, no los llevas exactamente en este juego, o sea, los llevas menos que en el 1, por una destripada que no diré, ¿sí, Chacha? El toque de humor del juego se mantiene. Se mantiene, pero ahora iba a ir a eso también. Ah, genial, pues sí. Porque da la sensación de que este juego, a pesar de tener toques de historia muy muy buenos, también es verdad que es muy descafeinado en cuanto a Final Fantasy o sagas de Square Enix se refiere. El toque de humor de Disney sigue ahí, pero no es tan bueno como el de PlayStation 2. Quizás porque el engine no lo permite. Claro. Pero no. Igualmente... No, o sea, no es lo mismo plasmar eso en una Game Boy Advance que una PS2, ¿no? Sí, pero igualmente, Chatsy, se denota que no han querido meterle mucha chichilla en ese aspecto, ¿vale? Y está un poco descafeinadillo, encuentros como el de Aladdin con Jasmine y Jafar, que a mí como un fan de la saga, bueno, de Aladdin, no de la saga, no mintamos. O poco emotivo. Sí, poco emotivo, sin sentido, muy de niños, ¿vale? Ajá. Realmente los únicos toques que tiene interesantes en cuanto a Kingdom Hearts, la saga Kingdom Hearts y Square Enix, son cuando te encuentras con los hombres encapuchados de negro, pero es que realmente incluso algunos encuentros con estos hombres son un poco descafeinadillos también, porque no te dan a entender nada. Los personajes no se acaban de presentar a sí mismos y llega un momento que realmente estás luchando con alguien y no sabes ni por qué. La aparición de Namine también es muy interesante. Namine es un personaje que yo creo que en Kingdom Hearts 2 va a tener mucho que decir. Y bueno, sobre la durabilidad, que me he ido por las ramas totalmente, decir que este juego puedes jugar consola desde el principio, el modo normal, y después cuando te lo pasas tienes un modo extra que nadie se va a poder resistir a él. Solo digo eso. Sí, sí, sí. Cristian, sí, sí, sí. Pásatelo, sí, sí. Y ya me dirás. Es que de verdad que no quiero decirlo porque yo lo jugué sin saberlo. Y tal como vi el siguiente modo de juego, me caí de la silla y dije, oh Dios mío, ¿por qué? Solo decir que el segundo modo de juego responderá muchísimas, muchísimas más preguntas de la trama de Kingdom Hearts que la primera parte con Sora. Muchísimas más. Y es muy, muy, muy interesante. Aunque quizás la jugabilidad de la segunda parte no es tan buena como la de la primera. Pero en historia, en cambio, es mucho, mucho más interesante. En fin... Un juegazo recomendable para todo el mundo, con sus grandes pros y sus importantes contras, pero no tan grandes como esos pros. Por tanto, el jurado de Arcadia Gamers ha decidido ponerle a este juego de Game Boy Advance un 8,7. Un juego, a pesar de su nota, que no hemos querido ponerle más nota, porque a ver, no queremos ser hobby consolas, ¿no? En este aspecto... Lo mejor del juego quizás sería... Sería, sin ninguna duda, los gráficos. Y la jugabilidad del segundo juego... Bueno, la historia del segundo juego. ¿Y lo peor? Lo peor, la música. Uh-huh. Y la repetitividad de algunos escenarios, de luchas y demás. Pero bueno, por lo demás es un juego súper interesante, súper recomendado, y que quizás... Bueno, quizás no. Sí, es de los mejores juegos que ha salido en GBA, pero... Desde la opinión de una de mi opinión, no está a la altura del Castlevania Area of Sorrow, por ejemplo. En fin, pasamos a la siguiente sección. Vamos a hablar ya del especial de hoy, ¿verdad? De Segata Sanshiro. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, tenemos una leyenda como es Segata Sanshiro, hoy en especial para Arcadia Gamers, explicando la historia de este hombre. Un single editado por la propia Sega, increíble, top ventas en Japón cuando salió este single, con una letra muy poco... ¿cómo podríamos decir de esta letra, Chache? ¿Recuerdas algo de la letra de esta canción? Que era cachondísima. Sí, que sí. Era la caña. Entre otras cosas, Segata Sanshiro nació el día en que Sega Saturn fue lanzada, es decir, el 22 de noviembre del 1994, y ya nació con sus 40 años largos. El tío salió dopado. ¿Quién era? Dopadísimo. ¿Quién era Segata Sanshiro? Segata Sanshiro era, por decirlo de alguna manera, el hombre, la mascota de Sega que puso a Sonic la cabeza en el bordillo y se la pisó. Qué silencio, ¿eh? Qué silencio. Pero es verdad, es que Segata Sanshiro es capaz. Sí. Segata Sanshiro pilla a quien sea y le pone le hace una llave de judo y lo hace explotar. Increíble. En fin. Chuck Norris no tiene nada que hacer contra Segata Sanshiro. Estás hablando mucho, ¿eh? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. La respuesta, Segata Sanshiro. ¿Eh? Sí. Segata. ahora mismo te voy a describir la situación. Estamos, Cristian, Edu y yo, en el estudio, y Tony está como rodeado por un aura. Sí, sí, un poder ahí. Poderoso. Por un aura azul, de color Sega, que lo envuelve, que está como convertido en super guerrero. Sí, está saliendo mi super aura. Saya, super Saya. Míralo. ¡Oh! Tony, baja el pelo. ¡Oh! ¡No tan alta! Bueno, bajada de poder. Sale la vena ceguera de hace años. Esa Master System poderosa ahí con su Alex Kidd que nunca me he llegado a quemar. Y bueno, decir de Segata Sanshiro que protagonizó un montón de spots sobre Sega Saturn, de varios juegos como el Panzer Dragon, Sakura Taisen, juegos de fútbol, el World Cup 98 RPG, ese pedazo de anuncio donde Segata Sanshiro, sentado en un banquillo, esperaba el saque del córner de la selección japonesa contra Brasil, y cuando sacan el córner, pilla Segata Sanshiro a un jugador del banquillo, y lo lanza y mete un gol por la escuadra, lanzando un jugador desde el banquillo al área contraria. Este hombre no tiene límites, Cristian. Es un genio. Segata Sanshiro no tiene límites, Cristian. Un hombre capaz de apalear a niños por irse a jugar a béisbol, ese deporte tan conocido en Japón, por irse a jugar a béisbol en vez de estar jugando a la Sega Saturn, al Sonic R. Era capaz de hacerlo. Un hombre capaz de vestirse de Papá Noel y regalarle a tres niños con su sorpresa de encontrarse que no era Papá Noel, era Segata Sanshiro, una Sega Saturn blanca. Toma, Sega Saturn, juega, rómpete los dedos jugando a la Sega Saturn. Oh, ¿qué pasa? Sigues rodeado por ese aura. Pues claro que sí. Decir sobre una curiosidad del nombre Segata Sanshiro, que vendría a ser algo así como el juego de palabras entre Sega Saturn, Shiro, blanca, porque la Sega Saturn japonesa era de color blanco. Y también decir que era un homenaje a un personaje de Akira Kurosawa, de una de las películas, Sanshiro Sugata. Decir del actor de Segata Sanshiro que es el protagonista de la serie de... ¿cómo se llamaban? Sentai, de Kamen Rider. El hombre ese... Sí, el Kamen Rider es debajo Segata Sanshiro, con ese aura azul ahí, como yo. Ahí. Es que es fuerte, es muy fuerte. Hace una llave y te destroza. Bueno, Segata Sanshiro ha protagonizado muchísimas cosas de merchandise de Sega, como discos, camisetas, llaveros, etcétera, etcétera. En esta parte de la canción, Xavi, por favor, súbela. En esta parte de la canción, Segata Sanshiro nos incita. Hace una pregunta al aire. Dice, chicos, ¿tenéis una objeción en la, un objetivo en la vida? Una pregunta al aire sin ninguna respuesta, una pregunta retórica, si no recuerdo mal. Y después él mismo se contesta diciendo que debemos jugar a Sega Saturn hasta que los dedos nos revienten. Sí, sí, sí, sí, sí, hasta que los dedos nos revienten. Y yo, 10 años casi después, voy a seguir el ejemplo y me he comprado una Sega Saturn con el Virtua Fighter Megamix. Pero eso no viene a cuento ahora. Además, Segata Sanshiro protagonizó un videojuego propio, Segata Sanshiro Shinken Yugi, un juego que era un recopilatorio de todos los sports de Segata Sanshiro y además mini pruebas del todo absurdas, donde podíamos encontrarnos parodias a sus propios anuncios, donde teníamos que coger a, en una batalla de judo, hacer el combate, coger al otro judoka, lanzarlo a una distancia súper larga, lo más larga posible, y cuando ese judoka tocara la cabeza en el suelo, explotara como una bomba del Bomberman, porque sí, estaban anunciando el juego de Bomberman. Dios mío, pero si es que este hombre es lo más friki que hay, es el amo. ¿Es verdad o no? Sí, sí, es el genio. O sea, es que no se atreven a contestarme, estoy con el aura azul aquí. Déjate, ¿qué más? Oh, bueno, ¿qué más podemos decir de Segata Sanshiro, entre otras cosas? También decir más anuncios así graciosos como el de House of the Dead, donde Segata Sanshiro abate a más de 100 zombies a base de llaves, pero al final se encuentra... No se llega a ir corriendo. Sabemos que los zombies acaban rodeando a Segata Sanshiro, y como Segata Sanshiro sale en el siguiente anuncio, damos por hecho que Segata Sanshiro acaba con todos los zombies sin pistolas, como un macho. Como Chuck Norris. Como Chuck Norris, no, como Segata Sanshiro, joder. Bueno, más anuncios súper graciosos de Segata Sanshiro. También hablando del World Cup 98, donde Brasil va a lanzar un penalti a Japón. Y nos encontramos de portero, esta vez no de entrenador, a Segata Sanshiro. Y cuando el brasileño va a tirar el penalti, Segata Sanshiro coge uno de los postes, levanta la portería y la pelota pasa debajo de la portería. Es increíble este hombre, es increíble, Dios mío, no tiene límites. El anuncio de Sakura Taisen, donde nos encontramos a la cara más romántica, si es que la tenía, de Segata Sanshiro, donde nos encontramos jugando con Sakura en un campo de cerezos, tirándose flores. Es muy bonito todo, es precioso, pero no es la faceta que más nos gusta de Segata Sanshiro. A nosotros nos gusta ese grito de ¡hia! ¡Hia! ¡Hia! Ese, oh. Ahora cuando salga lo pondremos de nuevo. Y bueno, decir que nos vamos a poner serios por un momento para decir que Segata Sanshiro, oye, vosotros os reiréis, ¿vale? Pero es verdad. En este momento de la canción, además, es más bonito todavía. Segata Sanshiro, un día, el día en que Sega estaba firmando ya el contrato para sacar a la luz Dreamcast, esto está confirmado en un anuncio, ojo, el día que estaban ya confirmando el lanzamiento de Dreamcast, un misil lanzado por una empresa enemiga, supongo, no sabemos si de parte de Miyamoto o de parte de Kutaragi-san. Más bien me decanto por la segunda opción. No. Fue por parte de los dos, porque ambos tenían miedo. Lanzaron un misil a las centrales de Sega y cuando estaba a punto de impactar, apareció el hombre, Segata Sanshiro. Con sus propias manos cogió el misil, paró el misil con sus pies en la ventana del edificio y lo redirigió hacia el espacio, llevándose el misil consigo mismo y provocando la muerte de nuestro héroe, Segata Sanshiro, un gran hombre que nos dio Dreamcast. Como el chino Cubeiro. ¿Qué chino Cubeiro ni qué mierda? Estamos hablando de Segata Sanshiro, payaso, no lo entiendes todavía. Déjate, está cargando Final Flash. Me refiero a que muere como el chino Cubeiro. No puedes compararlo. Segata Sanshiro, un héroe, como bien digo, que nos dio la Dreamcast. Por favor, Xavi, sube un momento. Bueno, ese era el chillido de Segata Sanshiro, el Uria. Y bueno, ¿y qué sabemos de Segata Sanshiro después de la muerte de Saturn? Su destino realmente era morir con Sega Saturn y nacer con ella. Después del lanzamiento de Sega Saturn, o sea, después de la muerte oficial de Sega Saturn, nuestro querido amigo Segata fue el que dobló al padre de Ryo Hasuki en Shenmue, la versión japonesa, obviamente. Un hombre que no duró más de 40 segundos en el juego, pero bueno, en fin, que da igual. Es una anécdota, ¿no? Una anécdota preciosa y que a mí me emociona de saber. Es muy bonito. Nos solemos acordar mucho de este hombre cuando jugamos a WarioWare, ¿verdad? Sí. Hay un minijuego, aquel que había que arrastrarse de una forma muy, muy friki por el suelo. Cuatro yudokas arrastrados. Cuatro yudokas. Efectivamente. Y sonaba una canción. Sonaba una canción que no era exactamente esta, pero que recordaba mucho, inevitablemente, indirectamente, a la de Segata Sanshiro. Desde luego. En los tiempos en el que Pokémon dominaba, Segata Sanshiro los pisaba. La historia de un héroe. Pasamos a las despedidas. Xavi, por favor. Arcadia Gamers. Bueno, ha sido un programa, yo creo que bastante interesante. Ha salido un programa bordadito. No sé si está bien que lo digamos nosotros, pero bueno. Uy, mira. Esto es cruel. Sonando canciones de Ocarina of Time, hoy. Un día no indicado para que... Vamos a empezar el programa. Vamos a acabar el programa igual que lo empezamos. Y no sería la primera vez ni la última. Ni la última que lo haremos. Y qué canción más bonita. Volvemos a repetirlo. Se ha retrasado Zelda y así nos vamos hoy. Recordando los concursos que tenemos puestos en marcha. El concurso que tenemos puesto en marcha, de hecho. Las absurdidades al mando de los videojuegos. Bueno, al usuario de la Gizmondo le quedan 3 minutos para decir algo. Estamos esperando a que un usuario que disponga de una Gizmondo nos llame. Pero en fin, que nos enviéis a arcadiagamers@arcadiagamers.com vuestras experiencias más locas, más absurdas, más curiosas, más cachondas al frente de un videojuego, ¿no? Nos reiremos y lo leeremos aquí si nos parece que merece la pena, ¿no? ¿Puedo explicar una? Para Venga. Poner de ejemplo. Y viene también del mismo día en que Edu se le desconectó el mando en el Pac-Man Versus de GameCube. Oh, sorpréndeme. Estábamos ese mismo día, estábamos todo el staff de Arcadia Gamers, más Fanjun, más Susana, mi novia, y creo que estaba incluso Manolo, había mucha gente en casa del Fanjun. Sí. Claro, el mando iba rulando y llegaba un momento ya a las horas de jugar, ahora se acuerda. A las horas de jugar, que eso se convertía en un caos, que nadie sabía ya quién estaba jugando con quién. Total, que yo entre mi... Cuando llegó el mando a mí, después de unos cuantos turnos sin jugar, comienzo a jugar, llevaba el fantasma azul, si no recuerdo... No, llevaba Pac-Man en la Game Boy Advance. Y veía un fantasma rosa, que se iba para un lado. Me fantasma seguía, rosita. Estaba a punto de cogerme, se iba. Me volví a buscar, me iba a coger, se iba yo. Entre mi gracia y mi salero, después de unas cuantas sangrías, dije, jaja, vaya paquetazo el rosa, ¿quién es el idiota que es el rosa? Y mi novia, con una voz muy mona, dijo, soy yo, Kari, soy yo. ¿Y qué contestaste? No me acuerdo. Lo siento, Kari. Sí, puede ser. Me acuerdo. Vale. En fin, aquella noche fue memorable. Fue memorable. Ya, vale la pena decir que el Pac-Man para una noche cuando nunca has jugado y con 4 amigos es la diversión en persona. Luego ya raya. Exacto, iba a decir eso, porque la siguiente noche que fuimos a jugar, ya todo ilusionados, nos dimos cuenta que no fue lo mismo. No era lo mismo. Pasaron muchos juegos, pero bueno, aquella noche fue unas risas de nariz. Bueno, pues ejemplos como el que nos ha explicado Tony Chan, os tenéis que mandar y para que ganéis, por cortesía de Aprisoft, pues accesorios para vuestra consola. En fin, Tony. Bueno, un programa bastante decente que estoy deseando escuchar para sacar fallitos y eso, como siempre, y pulirlos. Y bueno, esperemos que la audiencia le haya gustado este programa. Que la audiencia decida, y no soy Mercedes Milá. Están nominados, chache. Bueno, Cristian. Buenas noches. Edu. Buenas noches. Chache. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto ha sido todo. Arcadia Gamers, desde sardañolaradio.com. Y 105.3 FM. 105.3. No habrá manera que lo diga bien. No habrá manera. FM. Bueno, despedirnos. Muchas gracias por vuestra colaboración. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Esto ha sido Arcadia Gamers. ¿Tienes hora? Dos decadents. ¿Cómo? Dos decadents.